Qué lindo estar aquí, haber probado de tu boca tantos besos, haberte recorrido entera todo el cuerpo, haciéndote gritar con ganas como una nena enamorada. Qué lindo estar aquí sobre esta cama. Solo el amor, solo los dos, solo sin nada, dejando olor sobre la piel mojada. Solo el amor, solo los dos, solo cansados. Estar aquí fue lo mejor que me ha pasado. Y qué lindo fue estar juntitos los dos, mi amor, porque te quiero, nena. Qué lindo estar aquí, pasando por tu espalda suave yo mis dedos, haciendo calentar mi cuerpo con tu fuego, teniéndote así sin nada, sin ropa si te disfrutaba. Qué lindo estar aquí sobre esta cama. Solo el amor, solo los dos, solo sin nada, dejando olor sobre la piel mojada. Solo el amor, solo los dos, solo cansados. Estar aquí fue lo mejor que me ha pasado. Solo el amor, solo los dos, solo sin nada.